Hay muchas fábulas que encierran lecciones de moral y de experiencias históricas ejemplares como imprescindibles para la preservación de una nación, un estado nacional y a su misma población, como la que gira alrededor de una cosa piensa el burro, mientras otras piensa el que lo apareja y otros son los intereses reales del hombre que lo apareja. Esta la empleamos en violación flagrante de nuestra parte a la patente de propiedad y empleo de las máximas, fábulas y proverbios que, con ínfulas oligárquicas y de élite de salón, del exclusivo derecho del correcto y válido uso de las mismas, que hiciera hace días José Miguel Soto Jiménez a título del que lo hace y no lo siente. Porque esa misma licencia que se atribuyen ciertas gentes para el uso exclusivo de los bienes comunes de la sociedad y de todo el mundo, es en la que se pretenden amparar tales círculos para, con patente de corso, adueñarse de la condición de autoridad oficial para hablar de historia y de hechos históricos. Pero resultando que lo que hacen es exclusivamente hablar por boca de ganso de las perversas invenciones falsas y huérfanas de veracidad real que se inventa el antro criminal, genocida, esclavista y parasitario como oscurantista y supersticioso que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, para con ello falsificar una fábula de historia inventada y nada real que a la vez pasan como la historia dominicana, cuando no es otra cosa que la versión espuria de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, de sus correrías y desmanes inescrupulosos, como los de la Trinitaria, el ocultamiento de la traición de los febreristas a la proclamación original de la creación de la República Dominicana, y cometer la osadía de endilgarle el peyorativo y bastardo apellido de efímera, y demás cosas por el estilo, como secundamiento de la parodia del método para darle la condición de padre de la patria a Duarte, sin méritos ni secuencias de hechos reales que lo corroboren, como está también la supuesta Virgen de las Mercedes y su divina y milagrosa aparición en la carnicería de los españoles y la Iglesia Católica Vaticano en la Vega Real, para dar inicio al genocidio y crimen de lesa humanidad que es la colonización, cristianización y exterminio de la raza de habitantes originales de la isla de Quisqueya. Como lo es por igual lo de la tal supuesta Virgen de la Altagracia y su consagración como santa patrona tanto de la República Dominicana como de Haití, que es obra del canalla estafador alias Monseñor Meriño, asociado con Lili Heró, y finalmente, de la ocupación e intervención yanqui de la República Dominicana, cuando ya en plan de maridaje de Iglesia Católica e imperialismo yanqui en el 1922, visita República Dominicana el enviado especial del Papa de Mussolini, Pío XI, para hacer los arreglos, primero, de llevar al aventurero cristiano católico Juan Bautista Vicini Burgos a la presidencia del país intervenido por los yanquis y para los yanquis, y segundo, para la oficialización de la invención infame de la tal fábula de la Alta Gracia como la santa patrona de la República Dominicana y de Haití. ¡Cuántas maravillosas casualidades! José Miguel Soto Jiménez, que luego de su carrera militar, que se inicia bajo el régimen de la dictadura yanqui balaguerista, se da a conocer como escritor e historiador, siempre habla en estos asuntos de historia por boca de ganso de la historiografía canónica que la Iglesia Católica Vaticano quiere pasar de contrabando como la historia de la nación, del Estado, República Dominicana y de sus correspondientes sociedad y pueblo quisqueyanos. Personalmente, nada nos mueve contra el ciudadano José Miguel Soto Jiménez, el que goza de nuestro respeto y relativa buena estima, pero que haciendo nuestro el significado de las palabras de Aristóteles, que se han hecho una máxima filosófica cuando se trata de casos como este, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, y desde el punto de vista de la filosofía, de la ética, la verdad ha de estar por encima de todas las cosas. De igual modo, en torno a lo que piensan o perciben los cochinos, cuando sus dueños los entabulan y sobrealimentan con fines de mayores tasas de ganancias en el mercado de los cerdos en pie, como en el matadero y su aprovechamiento. ¿Qué piensan si acaso pudieran hacerlo por igual los pavos, los patos, los pollos y demás, cuando les ponen luz infrarroja las 24 horas de cada día con fines de estimularles su metabolismo? A lo mejor se ilusionarían pensando en las buenas intenciones y el espíritu desinteresado del dueño que busca mayores ganancias. Así, Moise parece que se llegó a hacer de la falsa idea de que tenía al mojón en la palma de sus manos. En tanto, los agentes del espionaje y las informaciones manipuladas alentaban ilusiones, y los bandoleros de Jovenel Moise se llegaron a creer lo que el megalacayo Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona quería que creyeran. Pero el libreto o guión del programa de la fusión, que sería la culminación del proceso, cuya columna de sustentación principal la constituye la sustitución de la población dominicana para en su lugar colocar a las hordas haitianas en la sociedad, nación y Estado República Dominicana, quiérase o no reconocer, es lo que vienen propiciando los capitalistas y los terratenientes como sus grupos militares, policiales y del aparato burocrático judicial de los lacayos del patio, con el coro de la prostituida prensa comercial y sus contingentes de mercenarios de la prensa, que no son otra cosa que carroñas amaestradas en el peor de los servilismos. Y se desarrolla en un proceso de violencia inveterada, como de una profunda guerra civil y nacional, en la que abogamos a fin de que los dominicanos no lloremos como mujeres lo que no estamos sabiendo defender como hombres, que honramos las ideas y compromisos que se recogen como el alma y el espíritu del himno nacional de Quisqueyanos Valientes, recordándoles aquellas célebres palabras de Aixa a su hijo, el rey árabe de Granada, después de ser derrotado por los católicos cristianos primitivos salvajes españoles y poner fin a los 8 siglos de la presencia árabe en España. De lo llevado a cabo en cumplimiento del guión, se han venido jactando los cipayos que secundan la desvergüenza y el descaro extremos del ignaro Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, porque nadie es más ignorante que el huérfano de prudencia y el arrogante y fatuo que se jacta orgullosamente de su ridiculez, llegándose a creer las ignominias e infamias de su actuación. El inepto como inescrupuloso Luis Abinader, junto con Almagro, Guaidó, Iván Duque y Álvaro Uribe, conocedor que desde Colombia se contrabandea de todo, y no solo coca y marihuana, y en los tiempos con los aventureros matarifes mercenarios venezolanos, continuadores del acuerdo de punto fijo, además de las actividades especiales de los paracos o paramilitares que también exportan desde Colombia Uribe y Duque, por lo que tienen igual origen que los de Pepe Figueres, Betancur en Venezuela y Germán Arciniegas y Álvaro Uribe en Colombia, pero siempre presente el Congreso de Berlín de la CIA de 1950 como plataforma común, que no solo exportan drogas, sino que a la vez exportan mercenarios, sicarios paramilitares, cuyos amos son la CIA y el imperialismo norteamericano, como la canalla del cristianismo católico y protestante. Obsérvese que se trata de una rama directa del viejo Congreso de la Cultura Anticomunista y de la Guerra Fría que la CIA efectuó en Berlín, y del que el demócrata Rómulo Betancourt y Germán Arciniegas, cuya ideología confesaron repetidamente era el anticomunismo, pero que cabe decirse eran una pareja de homosexuales y maricones a la vez que vivían como marido y mujer en pareja, a los que los unían demasiadas cosas, pero por sobre todo la condición común de leprosos morales y mercenarios hasta la cepa, igual que Juan Emilio Bosch Gaviño, y su frenético y aberrado espíritu de esquizoides contrarrevolucionarios y anticomunistas que se nutrían teniendo de fuente las olímpicas mentiras y aberraciones de Trotsky contra Stalin. La ejecución de Jovenel Moïse como cabecilla de banda de las hordas haitianas es producto de la urdimbre a la que como entreguista y desalmado gánster se presta el impostor gobernante lacayo, el mojón con muchos flecos. Y dicha muerte se concibió persiguiendo acentuar y continuar acrecentando el estado de ingobernabilidad que impera en Haití y que, como una mancha de aceite en el mar, amenaza cubrir a la vez a la República Dominicana. La entrega en lo interno al consorcio mafioso y opusdeísta de los Vicini, de parte del embeleco Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo Uribe, Abinader Corona, viene a ser secundada por el hijo de la gran puta y criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía. Lo de la Duarte con París es parte del proyecto de los Vicini, que abarca Sanssouci, La Caleta, Boca Chica, Guayacanes, Juan Dolio y todas las tierras e ingenios del CEA. Lo de la lucha contra la corrupción y la independencia soez del Ministerio Público y la Procuraduría es una vulgar y demagógica estratagema que busca ocultar que si bien la Procuradora y la Procuraduría General de la República gozan de independencia del Poder Ejecutivo, o sea, respecto al incumbente de este, están a la vez sometidas, de la forma más grosera, a las agencias de injerencia e intervención del imperialismo yanqui junto a la Unión Europea y sobre todo de la Iglesia Católica Vaticano y la suma de las confesiones evangélicas. Es decir, que no son nada independientes, sino sirvientes de la CIA, del FBI, de la DEA, de la AID, embajada yanqui, hasta un extremo que la gente no se puede imaginar. Son dependencia directa del imperialismo, a través de sus cuerpos de injerencia, intervención y espionaje, FBI, CIA, USAID y DEA, cuyos oficiales son quienes, pisoteando toda la dignidad del Estado dominicano, ordenan y formulan los expedientes, con lo que la lucha contra la corrupción en el seno del Estado queda reducida a la especie de un condón que después de usado se desecha, como de papel sanitario que después de ser usado con asco se desecha. Los sapos, como la maquita Jenny Berenice Reynoso, y el sapo prieto venenoso de las selvas colombianas Wilson Camacho, no son más que pantallas y sirvientes repugnantes, en tanto se oculta que se está pisoteando y volviendo un terreno pantanoso la soberanía y la independencia nacionales, violándose flagrantemente los principios básicos fundamentales del derecho internacional, lo cual, la violación de este derecho, es la propiciada por el imperialismo norteamericano y el gobierno intervencionista, injerencista y subyugador de Joe Biden. Se podría así admitir como un sarcasmo y burla tan cruel como inescrupulosa y desalmada lo de que Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Uribe, Abinader Corona no le da órdenes a la vieja agente de la CIA y del Opus Dei, la jicotea y marica Miriam Germán Brito, porque esta no solo es huérfana de dignidad como agente y espía que es, sino como la más corrupta y desalmada, huérfana de toda ética hasta el punto de que cínicamente, de manera pública, admite que recibió dádivas y sobornos de parte del grupo de narcotraficantes del gallero Winston Rizik y su hermano. Que no quieran ponderar el significado de eso porque fue Jan Alain Rodríguez Sánchez el que lo hizo público. Eso no quita su objetiva validez. De ahí se desprenden muchas cosas y por el mismo camino pueden ocurrir cosas inesperadas y asombrosas. Cabe recordar que aquí, el día más claro, llueve torrencialmente. Siendo relativamente escandaloso que sus protectores de la banda del perro D del gobierno y sus espías en forma ladina, taimada y perversa finjan ignorarlo con el concurso de la legión de periodistas y medios vendidos como prostituidos, no logran borrar la magnitud colosal de la corrupción ni del envilecimiento de canalla de esa leprosa moral Miriam Germán Brito, ni de la confesa espía FBI, DEA y del DNI de Jenny Berenice Reynoso, al igual que del maco prieto venenoso de la selva colombiana Wilson Camacho. Al usurpar el poder y proceder a juramentarse, se hizo notorio que el usurpador Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Uribe, Abinader, Corona, ni siquiera lo hizo efectivamente, suplantando la juramentación por un embarre de galimatías, dejando de pronunciar frases obligatorias y de hecho negándose al compromiso de la defensa de la soberanía y la independencia nacional, lo cual fue pasado por alto por su compinche y socio en los planes antinacionales, antidominicanos y de sirviente incondicional de los espurios intereses de la Iglesia Católica Vaticano y sus prácticas parasitarias oscurantistas y esclavistas. Pero si el nefasto canalla pálido pelegato bochista, el gángster murmullo dañino Medina, montó la patética tragicomedia de llorar por los supuestos sufrimientos de los haitianos en el país, y como secuela del supuesto racismo discriminador de los dominicanos respecto a los haitianos, que en el 90% de los casos son invasores con fines de suplantación de la población dominicana y pasar ellos, los haitianos, a ocupar el lugar en la sociedad de los dominicanos, el usurpador repugnante e ignominioso títere y lacayo del imperialismo y de la parasitaria y esclavista oscurantista Iglesia Católica Vaticano, que es el mojón con muchos flecos, el embeleco, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Uribe, Abinader, Corona, es peor porque todo cuanto ha hecho y hace persigue la igualación, acomode lugar de la situación económico-social y política de la República Dominicana a la desastrosa e irreversible situación de calamidad y descomposición a que ha terminado arribando el conglomerado tribal de hordas haitianas en lo que llaman República Haitiana. Para sellar el compromiso, el usurpador Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Uribe, Abinader, Corona, con el camino de la fusión de la República Dominicana con Haití, se empeña en hacer desaparecer el Estado Nacional República Dominicana. Y se le hace imperioso al usurpador Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Uribe, Abinader, Corona, esto es, al mojón con muchos flecos, dar prueba de su compromiso haciendo de coordinador del asesinato del incumbente del Estado Tribal de Hordas Haitianas, que era el tal bicho Jovenel Moïse. Siendo manejado como el pelele incompetente y corrupto que es por los jesuitas y los otros elementos del espionaje yanqui como de la Unión Europea, el embeleco pone en marcha el siniestro plan de instigar hacia el seno de los grupos de las llamadas élites gangsteriles de la oligarquía haitiana el desarrollo de las disputas por la hegemonía en aquella comunidad tribal, en donde es tradición desplegar esas disputas recurriendo a los medios y procedimientos más sanguinarios y extravagantes que han dejado como su nefasto legado Toussaint Louverture, de Salines, Cristóbal, Petion, Boyer, Gerard, hasta culminar en las bestialidades de Zuluk, las más crueles criminales y sanguinarias matanzas que nos recordaron los procedimientos del collar de neumáticos encendidos colocados alrededor del cuello de los contrincantes de Jean-Bertrand Aristide, como salesiano moldeado por los sanguinarios y despiadados criminales jesuitas católicos de la Iglesia Católica Vaticano, dando el cínico como sarcástico título de collar de Pere Lebrun, con lo que, al tiempo que incineraban y de hecho asaban a las víctimas, los restos achicharrados de estos constituían un estímulo a la adormecida y aletargada antropofagia o canibalismo subyacente en el subconsciente tribal haitiano, tan profundamente implantado en el África y sus afrodescendientes, que hacen gala de su original infracultura anticivilización occidental. Esto solo para refrescar la memoria de los desmemoriados y enajenados con la prohaitianidad, que tanto incentivan los castrochavistas y el Pedro Navaja Maduro con su célebre frase de amenaza a los dominicanos y a los revolucionarios quisqueyanos que reivindicamos nuestro soberano e innegociable derecho a la independencia del Estado Nacional República Dominicana, de la Nación, Sociedad y Pueblo Quisqueyano, de que quienes se oponen a los planes hegemónicos y expansionistas haitianos se oponen a Venezuela, a los chavistas, a los maduristas y a los vándalos aventureros trotskistas de América Latina. Ahora bien, si se sigue al pie de la letra la trayectoria de desmanes antidominicanos del usurpador y su nociva extrema gestión del lacayo genuflexo incondicional del imperialismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de los colonialistas esclavistas de la Unión Europea, se percatará que de manera inusual y con la impostura en que compiten entre sí la desfachatez, la provocación, la insolencia, el chantaje, con el descaro y la desvergüenza olímpica, el fantoche mercenario bandolero haitiano, que fungía de flamante ministro, canciller de las hordas haitianas, un tal Joseph, hizo público un acuerdo hecho entre la banda del asesino malhechor Jovenel Moïse y el gobierno del usurpador, representado por el apátrida ciudadano norteamericano, espía, cocainómano y narcómano como maricón depravado, el tal Roberto Álvarez Gil, hijo descendiente directo de una perniciosa hiena de dos patas trujillista, el llamado Ambrosio Álvarez, representante de la dictadura de Trujillo ante la ONU durante sus años finales. Declaración de acuerdo en que se decía que la República Dominicana y los dominicanos, conforme lo acordado entre ellos, los de la banda de facto de la que el tal Joseph fungía de canciller y el degenerado y bastardo leproso moral y marica Roberto Álvarez Gil, en representación de la administración facciosa del antidominicano árabe Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader Corona, y su pareja, la nombrada Raquel Arbaje Soni, que se jactó de definirse a ambos como comerciantes ante todo y sobre todo, subrayando lo cual nadie debía gastarse el lujo de querer ignorar tal cuales son mercaderes, fariseos, árabes, aventureros y gitanos, que como canciller apócrifo tenía a bien hacer de público conocimiento que acordaron hacer que los dominicanos debían callar las atrocidades criminales de invasión, saqueo, desmanes sanguinarios, crímenes, robos, y no proseguir recordando todos esos hechos que comprobadamente ha sido habitual y parte de la idiosincrasia de las hordas invasoras y de intrusos haitianos, al momento y en el curso de sus incursiones al territorio dominicano y en contra de la República Dominicana, su pueblo y su sociedad. Dichas declaraciones fueron reiteradas por varias veces seguidas por el mismo apócrifo pseudo canciller de la banda de forajidos haitianos, que al parecer había hecho residencia en el Palacio de Gobierno Dominicano y en el de la Cancillería de nuestro país, en los que se le veía caminar asiduamente como perro por su casa. Y cada vez subrayaba más y más dicho despreciable sujeto este, el tal Joseph, poniendo mayor énfasis en sus desplantes e insolentes pretensiones y subrayando el tono de chantaje propio de los haitianos, consistente en afirmar que, de que la parte dominicana guardara silencio y callara los atropellos y crímenes sabidos de los haitianos, o sea, de que cumpliera lo que se había comprometido de silenciar a los dominicanos y que, de que así lo cumpliera, dependería en qué medida el cambio que los haitianos y sus cabecillas demandaban. Porque esos reiterados y recurrentes recuentos y sus recuerdos sangrientos hacían rebrotar la sangre de las heridas incurables efectuadas por los haitianos. En medio de ese coqueteo conciliábulo a ocultas y en secreto, aparece la información de que las facciones haitianas de Moise están construyendo un canal con la finalidad expresa de desviar las aguas del masacre para su exclusivo uso y provecho como de su minería aurífera y de materiales estratégicos que detenta el monopolio judío sionista israelí en Haití a nombre de Hillary Clinton y su hermano Rodham. Acorralado y desenmascarado, la presión pública obliga al usurpador Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo Uribe, Abinader Corona a montar el show en que le implora al desgobierno de la banda de Moise que den una explicación de lo que están haciendo con fines de desvío del río Masacre que nace en territorio dominicano en la provincia dominicana de Dajabón y zona nacional aledaña. Y Moise guardaba un silencio arrogante y prepotente. Pero un buen día confesó que fue su homólogo y epígono, que es el usurpador Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo Uribe, Abinader Corona, quien le había autorizado a hacer el desvío del río Masacre y de sus aguas. Si bien el hecho causó estupor e indignación no ocultada en el pueblo-nación dominicanos, en tanto el fantoche Jovenel Moise se cimbrea y regodea en su hazaña, las otras bestias haitianas, criminales sanguinarios, cebados en el oficio, sintieron que Jovenel Moise tenía la intención de alzarse con el santo y la limosna y de capitalizar para sí mismo y erigirse en una especie de sanguinario de Salines o emperador haitiano Jacobo I, como se hizo llamar antes de que Petión y Cristóbal, que era el lugarteniente de Desalines, lo envenenaran y lo descuartizaran, arrojando los despojos de su cadáver a los perros, al pretencioso y ridículo emperador de Salines. Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Abinader Corona, es un aventurero, usurero y estafador, como acontecía con su padre, el corrupto y espía del imperialismo, José Rafael Abinader Guasap. Y de hecho, cuando Pompeo lo promueve para usurpar el poder ejecutivo del Estado dominicano, es como ya hemos afirmado para cumplir el guión de la fusión de Haití y República Dominicana a través de lo que se llamó Quisqueya Binacional, lo cual no ha de ser posible si no es en medio de la destrucción del Estado de la República Dominicana. En ese plan, la muerte de Jovenel Moise es una pieza que el usurpador coordina dada su estrecha alianza con el Grupo de Lima, que es un grupo de la CIA, y a su vez, a través de Luis Almagro, se ha hecho socio de Álvaro Uribe y de su peón, el descerebrado Iván Duque. Estos les suministraron los gatilleros y sicarios matarifes para realizar el asesinato, cuyas condiciones se habían venido moldeando meticulosamente con el protagonismo estelar del vil usurpador que detenta el gobierno dominicano, ya habían madurado y había que poner manos a la obra. De las nefastas iniciativas provenientes del imperialismo yanqui y sus organismos de espionaje e intervención, como de la parasitaria y recalcitrantemente esclavista e irreversiblemente antidemocrática, con carácter perenne y perdulario, del cristianismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes evangélicas, de cuyo extravagante y estrafalario seno proviene el usurpador que detenta el poder del Estado dominicano, como el lacayo más lacayo y el más renomado cipayo, como es el embeleco con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Uribe, Abinader, Corona, ninguna infamia ignominiosa ha de resultar sorpresa para nadie. Basta y sobra recordar lo de que la bandera de esta carroña desalmada y tayota podrida, que es el embeleco como mojón con muchos flecos, es la de que no se olvide que yo y mi esposo somos comerciantes, usureros, especuladores y estafadores. Para los de cuya calaña está hecho el infierno de Dante, pero abarcando todos los círculos. Lo último que ha hecho este gobierno granuja y su cabecilla es venderle a los cárteles colombianos la serie del Caribe de pelota, lo que es fácilmente demostrable como nos proponemos hacerlo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.